las 9:21. Big Girls Don't Cry en Mañanas de la X 103.9 FM. Tenía tantas cosas para decir antes de, y ya se me perdió todo, pero bueno, vamos con las... qué complicado es, a veces mi mente divaga. Tienes mucha información, entonces es difícil de canalizar. De encontrarla, sí. Nada, les iba a decir que ya, sí. Nos perdonaron. El pibe Valderrama ya. Y viste a Higuita llorando. Lloro Higuita, no jodas. Ay, no. Diana, tú sí. Ay, no, es que yo lo sé. Tú sí que te pones sentimental. Bueno, pero tú eres la representación de toda Colombia. ¿En qué sentido? Claro. Sí, en el sentido emocional. Ah, sí. No, yo sí. Conmueve. No, sí, está muy conmovido. O sea, yo, es porque no entiendo. Sí. O sea, a mí me no ha estado ahí. No, a mí me emociona. Yo me emocioné y hice así todo, pero. Hice así, levanta el brazo. Yo ni lo vi. Hice así, todo bien, como el pibe. Todo bien. No, lo que pasa es que tu conexión con el fútbol no ha sido tan cercana, ¿cierto? Yo tuve una conexión muy cercana al fútbol. Pero como jugador. Tú jugaste fútbol. Claro, y veía las menores de fútbol y Manizales Fútbol Club del 11. Sí, claro. Lo que hablábamos. Tenía 9 años cuando el equipo que me enseñó mi abuelito a amar, que era el Nacional, quedó de la Libertadores. Y nos tocó Colombia. Lionel Álvarez metiendo el gol. No, y a mí me tocó eso también. Por eso nos tocó. Y emocionante. Y yo me quedé ahí. Y mi ejercicio periodístico me llevó a hacer fútbol también. Sí. Entonces lo entiendo desde el hincha y lo entiendo desde el camerino y lo entiendo desde el técnico. Entonces, ¿sabes? Eso se va llenando y se va llenando. Entonces. Y además que tú estuviste en la última final de la Copa América cuando Colombia quedó campeón. En el estadio, en el 2001. ¿Dónde? ¿En el Metropolitano? No, acá. En el Campín. Fue en el Campín la final contra México. Iván Ramiro anotó el gol contra México. A mí me tocó en Oriental y estaba haciendo un sol absurdo. Me pinté unas banderas en los cachetes. Al otro día solo quedaste, me quedaron blancos. Quedó así. Quedé así como me ven. Entonces, no, a mí me emociona mucho y uno trata de desligarse. Desde el 2005 yo traté, pero no. ¿Trataste de hacerlo? Sí, pero no, digamos que ya no sé tanto en cuanto a formación y alineación y eso, de eso sí. Pero sientes la pero pasión, nada, ¿sabes? Es que lo... Conoce. Dangerous Love de los Daft Punk. Ayer Dirty, por alguna extraña razón, y no me preguntes por qué, después de haber hecho un repaso de todas las cosas que tenía que votar. Me tocó votar cosas de muebles. Sí. Estábamos arreglando el techo de la terraza. Sí, señor. ¿Y qué votaste? ¿Revistas? Sí, voté muchísimas cosas que había ahí. ¿Votaste libros? No. Cuidado. Voté mucho cuaderno, voté mucho manuscrito. Carticas. Estaba pensando también que nuestra incapacidad para tener una memoria histórica valiosa a veces puede ser responsabilidad o culpa de las mamás colombianas. ¿En qué sentido? Porque le votaban a uno todo. Que le dicen a uno, voté eso es pura basura. Ah, sí. ¿Y no te sonó sacarlo en escáner y dejarlos? Eso es bonito, digitalizar esos archivos. No se me ocurrió absolutamente nada. Doña Paula me dijo, bote todo eso, que eso es pura basura. ¿Qué tal, Gay? Uno, quién sabe, de pronto se vuelve uno el nuevo o el Chuck Klosterman colombiano. Imagínate. ¿No? Pero bueno, entonces encontramos los manuscritos de Alejandro Marín. Ya, pero en 200 años me refiero. Claro. ¿No? Pero ahora no, es que... ¿Qué pasa con esos manuscritos? Hasta a Simón Bolívar le decían, ¡bote eso! Claro. Eso está todo rayado. No sirve, no hay hojas blancas. Saque las hojas blancas. Y cuando uno vota, después ahí sí necesita. ¡Ay, yo voté eso! Y ustedes votan así, no rompen. A mí me toca acceder a las... Ah, bueno, sí, las indicaciones de la casa, porque yo no tengo... Hacer caso. Sí, yo no puedo, la verdad... me encontré una libreta donde hacía un análisis del disco de Daft Punk, del Discovery. El Discovery. Sí. O sea, es del cuando salió. ¿2001? Hace 23 años. Qué era una reseña de hace 23 años. 2001, mira cuando quedó Colombia campeón de la Copa América. Es una señal. Ponga la canción, necesitamos poner la playlist de Mane Díaz. Entonces ponte sí, Colombia, sí, cariño. del 2001 y que decías que era una joya así divina. Sí, decía un montón de cosas así. ¿Tú sabías que en el 97 en el Sonar, ya que estamos viajando por el mundo con festivales, los Daft Punk presentaron el Homework? Chévere. En el Sonar, en vivo. Debió ser muy chévere, sí, sé, estar ahí, ¿no? Amigo, yo necesité nacer como 10 añitos antes, ¿sí?, para poder estar allá, claro, en ese momento. Pues, haber viajado. Exacto. O haber nacido en la península ibérica. Más bien. Sí, más, no. Es, pero hoy no, un día como no hoy. Me está, no, hoy sí me gusta estar acá. Vamos. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Discovery, Daft Punk, escuchaste Digital Love. Ah, ya les iba a decir, la canción es número uno hoy en Colombia. Claro. Obvio. El himno que nos une. Y sí, Ryan Castro y ¡qué chimba sog! Piensen también que es una canción que nos ha traído buenas cosas. Métanlo en esa cabalita de usen la misma ropa que usaron ayer el domingo y dejen que la canción exista. Suena. Le estaba diciendo a Alejo que está muy bien, o sea, el momento en donde se mete la canción le ayuda, por supuesto, a que sea número uno, sea un hit y vaya a acompañar de aquí en adelante a la selección, ya, como en una era, ¿no? Me pregunto cómo nació la canción, cómo surgió la idea de hacer una canción para la selección. ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo ¿Esquera? Se hicieron? No sé. Él es que... Yo creo que no es independiente, pero ¿no? Tiene algún acuerdo de distribución con Sony, no sé. Estaba ¿por qué nos regañaron? ¿Te acuerdas que nos regañaron? Claro, porque ellos son los guardianes de la bahía de la galaxia. De Ryan Castro. Ah, okay, ok. Ahora, que donde la selección no pase de fase de grupos, yo creo que la canción no es tan exitosa. Hay una claro. Hay una suerte de suerte. Hay un componente de suerte ahí. O de talento futbolístico, o de yo siento que a ver, lo que pasa es que la canción tiene también una interesante atemporalidad, ¿sabe? ¿Qué? Diferente a lo que pasó, por ejemplo, con el Rastastas. ¡Qué bueno era! Que el Rastastas fue muy momentáneo, no se quedó ahí, no hizo, no se volvió esencial para celebrar a la selección, sino que fue muy conectado como al baile, como que el bailadito de los jugadores de la selección motivó a la gente a preguntar qué era lo que estaban bailando. Mira, estamos melos también, a ver qué dicen. Están tres. Our Team. Sí. Weka Records. Sony Music. Ah. Fueron los que hicieron. Se lanzó el 8 de junio, un track viral en alrededor de 10 países del mundo. Los principales mercados donde la canción están conquistando son Colombia. Bueno, ¿qué más hay? Está detrás. Está desarrollado, ejecutado, preocupa, así, el equipo del artista. Sí, bueno, eso se nota. Dice, ojo, la ejecución del video musical contó con el apoyo de BetPlay y Gatorade. O sea, ahí le metieron ahí billete. Sony Music reveló a Forbes que la idea de ver a Luis Díaz y a Juan Fernando Quintero fue totalmente genuina por parte de Ryan, pues tiene una relación cercana con los jugadores. Juanfe y Luis tenían experiencias previas en la música, por esa razón Ryan les hizo la propuesta de interpretar estas líneas de la canción. Que cantan ahí. El equipo tras el artista del momento asegura que esta canción no se trata estrictamente de una acción táctica, pues la música de Ryan nunca nace de esa manera. Al igual que en otras ocasiones, su carisma y las buenas relaciones que desarrolló lo pusieron en el camino correcto. Himno de la selección lanzado, las relaciones de Ryan han extendido su presencia en redes sociales. En junio desplegó una serie de apariciones con uno de los influenciadores más grandes de Colombia, Juanda, con el ciclista y Rigor Turán. Ah, okay. Sí, es que el hombre siempre se mueve ahí. Deportistas, el hombre, colombianos. No, y el hombre se sabe mover en redes. Ryan se sabe mover muy bien en redes. Entonces, sí. La canción es una acción que encaja de manera perfecta con parte del plan estratégico del proyecto Ryan Castro. Sí, claro. Sí, está poderosa, está poderosa. Ahí está bien, está bien. Ya, digamos que ya hay una relación directa entre canción, felicidad, la emotividad de la música y el momento por el que pasa. No, y le decía yo a Andrés que tiene un montón de elementos interesantes que uno podría analizar punto por punto. Hay cositas que epistemológicamente o sociológicamente son muy interesantes, como ese, como el primer versito, ¿no? sí. Prenda la radio, mami. Encienda la tele, mami. Es muy de acá. Claro, y es, hacían los abuelos. No, y es, o sea, qué persona, qué joven de 15 o 16 años no le dice a mamá, prenda la televisión que va a jugar la selección. No, no, no me moleste. Que mamá, no me moleste que estoy viendo la selección. Ya hay una conexión ahí con el útero de la madre patria. Lo que somos. Entonces, y es todo súper subliminal. Usted no se da cuenta, usted está cantando una cosa que millones de colombianos le hemos dicho a millones de mamás colombianas y que a su vez paralelo al patriotismo, pues como que hace de Colombia la mamá, ¿no? Y de la selección la representante, ¿sabe? Y lo hace en 10 segundos. En 10 segundos se le mete eso a la cabeza. Muy pilo. Y el mensaje es todo. Y ahora tiene por debajo las gaitas. Uh-huh. Tiene estos instrumentos. Después tiene una cumbia, sí. Tiene estos instrumentos que son reminiscentes y representativos de la cumbia, de la pollera colorada, de Barranquilla, de la sede. Y tiene el comentarista de fútbol, el narrador de fútbol. Está bien hecha, está muy bien hecha. Sí, idiosincrática más no poder. Y se llama himno. Ahí está. Cumbia tiene, sí. El pibe ya se pronunció, Andrés. Ya, el pibe está como Uribe, prediciendo el partido de la final. Es favorito, Colombia favorito. Y yo también me arriesgo. Final con Argentina, ganamos 2-1. Vamos. Piña Valderrama, ajá, Piña Valderrama. ¿Tú te acuerdas del Piña Valderrama? No. Él hacía un comercial. Yo me acuerdo para una del Piña gaseosa. Villarreal. No. Él, que trabajaba aquí en la. A él lo contrataron, para hacer un comercial de una gaseosa. Y le pusieron aquí la coronita de la piña. Y él andaba así, y le decían, ajá, Piña Valderrama. Y él todo era como la piñita. Y al final. No, era fantástico, es que él es muy maravilloso. Bueno, esta es la playlist de Mané. Y esta aquí está esta canción, pues que es el himno que nos une. Ese debe estar desmayado. Dormido todavía. Sí, claro. Es un personaje, man. Es un, como una caricatura, un personaje en estos días de fábula. Se hizo viral. Alguien decía que se parecía a un personaje de Ranma y Medio. Yo creo que hablaban del maestro Japosay, que es chiquitico y corre. Fantástico. Se hizo viral porque le estaban pidiendo autógrafos en la mitad del partido y se puso bravo. Sí. Manoteaba, se la tomaba, pero manoteaba. Déjame ver el partido. ¡Se no joda! Está bien, uy. Bueno, 9:40 de la mañana de la X, la pasión del fútbol aquí, en la, exclusivamente aquí en la X. Solamente acá, aquí. Nadie está hablando del tema. Mañanas X está al aire. Rocket, the GoPrap, en Mañanas de la X ya hay imágenes de Ryan Castro en el camerino. Claro, él llegó a celebrar con ellos y cantaron y bailaron y estuvieron también. ¿El Fercho estaba también? Sí, también. ¿Qué hacía ahí? Y con nosotros el Nostradamus de la X más música. Gracias. Buenos días. Qué monstruo. Velas crack. Blancas para todos, muchas velas blancas. Bendícenos. Ah, ahí está. Es bendición como tal, es un tema cósmico. Yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Cuándo vas a viajar en el tiempo para saberlo el domingo? No tengo planeado aún, ¿sabes? No lo quiero forzar, la verdad. Sí. Necesita un tiempito. ¿Encuentras que el sí, portal pues se no he encontrado plutonio disponible. Haz con portal. Sí. Pero, ¿cómo te sientes hoy? Necesito saber eso. La cara. Normal. ¿Cómo se sienten ustedes que no me creían, más bien? Ah, no, ¿cómo que no? Yo te nunca dudé de usted. Yo tampoco. Ay, qué bueno, tampoco, ¿no? Entonces, tampoco. Me siento en casa realmente. Yo te agradecí y te dije que así sea. Así sea. Y así al contrario, fue. Siento que la colectividad cósmica de la emisora ayudó a que usted acertara. Ya se van a trepar al bus. Claro. No, chupen rueda. No, sí. Chupen rueda. Soy el Ryan Castro de la X más música. Si no saben de qué estamos hablando, el día de ayer temprano yo hice mi predicción sobre el partido de ayer, pero no solamente hice mi predicción de resultado, hice mi predicción con exactitud de jugadas. La descripción exacta. La descripción exacta del partido aproximadamente unas 10 horas antes del partido. En instantes tenemos esa predicción para que usted sepa que si quiere saber de fútbol tiene que oír esta emisora. Básicamente. Datos sobre la canción El Ritmo Que Nos Une de Ryan Castro. ¿Seguimos con eso? Sí. Okay. Claro. Es el momento. Okay. Creo que es ahora o nunca. Ok. Adivine quién la escribió. Tiny. No. Katyn. No. Ah, es ese. Es que a mí se me confunde. El mismo que escribió la canción de Shakira. Él fue el mismo que escribió Tusa de Karol G. ¿Él le ha escrito algo a Bad Bunny? No. No sé. Él es el geniecillo detrás de canciones. El lápiz de oro es que lo llaman, el lápiz dorado. Él. Sí. El Katyn Gabo con, del reggaetón. Con Santiago Rego Gallego Sog. Qué chimba Sog. Hágale. Bueno, ahí está. Increíble lo de Uribe DJ. Más adelante, en instantes, vamos a mostrarles esa predicción sorprendente del día de es ayer. Sorprendente para ustedes. Para mí es algo normal. Para mí es del algo cotidiano. Del cotidiano, sí, la verdad. Es un don, ¿saben? Es energía. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, tell your friends it was nice to meet them, but I hope I... Disfruta del maridaje perfecto en Carulla, 25% de descuento en whisky Glenlivet, 12 años, 20% de descuento en whiskies Chivas Regal, 18 años, también chorizo curado, 1901 por 80 gramos, a 7.900 pesos, oferta válida hasta el 16 de julio, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986. Estas son mañanas de la X-1039, le advirtieron a... al expresidente Barack Obama. Ajá. Del editorial de George Clooney en el New York Times. Ah, ¿ya le habían dicho antes? Le dijeron, oiga, Clooney va a decir que Biden funciona. No, para que sepa. Ajá. Le dijeron a Obama. Ok. ¿Y el hombre qué dijo? ¿Qué? No, no, solamente le advirtieron. Está pensando. Al expresidente, sí. Para que no lo cogiera por sorpresa la... la declaración. Claro. Lo cual me hace pensar, Uribe DJ, ¿qué tanto de la presidencia de Joe Biden no fue simplemente una presidencia en diferido de Barack Obama durante los últimos 4 años? Creo que puede ser, es muy probable. Es muy probable, así como aquí también siempre sucedió durante muchos años... con secuelas de otros presidentes, ¿no? Sí. Es como que siempre aparece un hijito por ahí de algún presidente o de algún partido y eso pasa en todas partes. Y sí, pues yo creo. Además, pues si, habiendo sido Biden vicepresidente de Obama, pues como que es una continuidad ahí, ¿no? Claro. De todas formas que es inevitable que quede sobre la mesa. Pero pues el asunto ahí es que cada vez más gente se le va bajando del bus al hombre. Y eso no significa que la otra opción sea mejor, pero yo no sé, ese tema está bien complicado por ese lado. Pues Clooney dice que esa plata se perdió. Que ahí no hay nada que hacer. Stewart dijo en su programa, el segundo programa dedicado a este tema de intentar convencer al Partido Demócrata de que reemplacen a Biden con un nuevo candidato, que sí, es posible. Que no lo hay todavía, que sí, ¿no? Se puede. Dice que sí se puede. Stewart insiste en que sí se puede. Y yo sí creo que es imposible que así lo reemplacen, ganen. No hay tiempo, sí. 100 días, un poco más. Stewart dice que en 165 días pueden pasar muchas cosas y que se puede voltear el resultado de la elección. Es bastante optimista Stewart. Yo no creo. Yo creo tampoco. Que es muy complicado. Ponga quien usted ponga ahí. Se sí, puede no. poner ahí a John Cena. Te puede sí, poner a The Rock. Rock Johnson, sí. Te puede poner a The Rock ahí. Puede poner a Taylor Swift. Bueno, hasta de pronto Taylor la logra. Sí, es que ya está en otro nivel. De pronto Taylor Swift lo lograría. Sí, sí. Pero pues no, es que sería un circo más grande del que ya es. Claro. Sería una payasada ahorita pues meter a un famosito o alguna vaina. Pero pues es que no hay con qué, porque el otro es que este Kennedy. Paila. Robert Kennedy Jr. Sí, sí. Paila. Qué personajillo ese. Uy. Lo de Kamala, ¿qué? ¿Se puede o no se puede? Creo que no se puede, ¿no? Complicado. Kamala Harris. Sí, además, no, complicado. Complicado. Queda George Clooney. Pero... ¿Queda Obama, no, Obama o George Obama, Clooney? Obama no va a volver a la presidencia. Sí. ¿Qué tal Michelle Obama, que también han, como dicho por ahí, como tratado de pullar esa vuelta, a ella no le interesa en lo más mínimo. La antigua representante, la antigua Speaker of the House la de Pelosi. Estados Unidos, Nancy Pelosi, no quiso decir si el presidente Biden debería presentarse a la reelección en una entrevista que le hizo ayer MSNBC. Es la demócrata de más alto perfil que no quiso comprometerse a responder. No, claro. Esos todos los que están dentro del mismo partido les toca irse como por la orillita. Uh-huh. Agüitas panditas. Sí, muy panditas además. Sí. Muy, muy panditas. Estas son mañanas de la X-103.9. Flum, you and me en mañanas de la X-103.9 FM, la X más música, preguntando, ¿es el fútbol más poderoso que la música? Dicen, no, lo más poderoso es mezclar la música con el fútbol. Liz Pereira dice, es de ritmo la cuestión. Torra 14 dice, uy, Hernán, qué sabrosa pregunta. ¿Hernán? Sí. Allá. Alejandrum dice, no lo sé, vamos a la final, punto. O sea, gracias por tu comentario lleno de argumento. Sí, pero igual Juan David contestó que es el fútbol, básicamente. Juan David dice, ¿para quién? ¡Ay, no más! Sí, llega un momento, ¿no? Sí, llega ese momento en el que uno dice, ¡ay, sí, sí, ya te vimos, ya te vimos, ya te vimos! Gabriela dice, son dos cosas muy distintas. Dos son elementos culturales e impactan fuertemente en las personas, pero ninguna es mejor que la otra. Sencillamente son distintas y no se pueden comparar. Sí, sí, es como cuando uno pone un post que dice, dígame cuál de estas dos fotos le gusta más, la uno o la dos. Y alguien pone, pues me gusta más esta tercera. Y uno, ¡ay, ya, ya! ¡Ah! ¡Ay, mi señor! ¡Ay, get alive! Rafael dice, calma. Es como comparar el hogao con la arepa. ¿Qué tal el hogao con arepa? Es una delicia. Qué rico comer arepita. Con hogao. Ambos son chimbas, pero juntos son una retrochimba. Bueno, ese es el mejor de todos. Ese comentario. Sabía hacerlo. Así es como se hace un comentario. Esto se llama una falacia ad hominem. Alejandro lo explica desde el conocimiento. ¿Por qué? Cuéntame eso. Falacia ad... Sí, una falacia ad hominem. Ad hominem. Una falacia ad hominem es cuando usted ataca el argumento de otra persona. Ajá. Usando otro argumento que no excluye el argumento de esa otra persona. Oh, fantástico. Okay. Entonces cuando le dicen a usted, por ejemplo, usted es un médico y usted dice, el tabaco es nocivo para la salud. Sí. Entonces la otra persona con la que usted está hablando, con la que está hablando el médico, le dice, pero usted fuma. Uh-huh. Ok, entonces, ya. Si usted es médico y dice que el tabaco es nocivo para la salud y usted fuma, entonces no es cierto que el tabaco sea nocivo para la salud. Ah. Es como... Okay. No, el hecho de que yo fume siendo médico no excluye que sea nocivo para la salud. Exacto. Claro. Es como esos nuevos comentarios, ¿no te has dado cuenta en publicaciones, no sé, que ponen de una persona bailando feliz y abajo alguien comenta como, me parece el colmo, y más abajo expone que baile sin mí? Pero hablemos más bien de cosas importantes, vámonos a cosas importantes, Dayana, mamita. Señor. ¿Qué números necesita para la Lotería de Bogotá? Dígame. Vamos con todas. Estoy on fire, aprovécheme. Pero es que los números se los tiene que dar usted. Por eso. Necesito cuatro. ¿Quieres que te los den privado? No, démoslos al aire. Necesito cuatro, que son los principales, más tres. Ok. Que son de la serie Juega Hoy, ¿no? Entonces tienes que ir a salir a comprar eso ya. Lo voy a hacer ahí mismo. Entonces, a ver, un segundo. Anoten. 3-3-4-0. 3-3 cuatro primeros números. 3-3-4-0. 3-3-4-0. La serie, ¿cuántos números son? 3. Listo. 2-7-5. Bendito sea. Mire, donde eso caiga. ¿Dónde? Y alguien se lo gane. Ahí está. ¿Se imagina? Yo me lo gané. Tienes que comprarlo. Necesito un café. No, ya te descargaste. Sí, necesito un café. Quedé exhausto, drenado. Te voy a comprar las tres fracciones. Ok. El billete. Listo. Estas son mañanas de la X1039, la pasión del fútbol en la X más música con Uribe DJ y también de la lotería. El fútbol llena, la música alimenta. Esa frase. Eso es para imprimirlo y marcarlo. Está bonito. Está bonito. Está lindo. ¿Quién es el filósofo que puso eso que me encantó? Ya le voy a decir, Me encanta. Ginette Ardila, un abrazo. Un abrazo. De verdad, todo mi aprecio, porque esa frase está, sí, está muy chévere. Bien. Está muy bonita. Estas son mañanas de la X y esos son los comentarios de nuestros oyentes. I'm so tired of that song, tired of that song, tired of that song, tired of love, just wanna go. Tom Steiner de Susan Vega con DNA, mañanas de la X1039. Vamos. Poderosas noticias, muy bien. Vamos a hablar de celebridades que han fallecido en las últimas 48 horas, 72 horas. Hay un prontuario importante de figuras importantes del cine y de la televisión que hemos visto reportadas que han fallecido. Uno de ellos, Benji Gregory, el niño de Alf. Brian, por él me aprendí la canción de los espárragos. Espárragos, espárragos, se comen en la mesa, espárragos. Sí, hijo de la familia Tanner era que se llamaba la familia, ¿no? William Tanner. Era William Tanner. Era el hijo de la familia Tanner. Él se murió hace un mes. Pero la familia tenía reservado el tema, no querían soltar la noticia hasta el día de ayer. Decían que él sufría mucho de depresión, sufría mucho de una cantidad de cosas. Ya, hombre. Sufría de... No dormía. Tenía problemas con el sueño. No. Y dicen que lo encontraron dentro de su carro. Ah, ok. Como que le dio un infarto dentro del carro. Sí. Hace un mes, el 13 de junio. Ok. Y hasta hoy decidió dar la información y publicar la noticia. Shelley Duvall también. Sí, ah, qué lástima. Conocida por su papel de esposa en El Resplandor de Stanley Kubrick. Claro. Ha muerto a los 75 años por complicaciones derivadas de su diabetes. En su casa, en Texas, según ha confirmado su pareja. Así que dice, mi querida, dulce, maravillosa compañera de vida y amiga, nos ha dejado demasiado sufrimiento últimamente, ahora es libre. Vuela lejos, hermosa. ¿Ustedes se acuerdan que ella era también Oliva en la película de Popeye de Robin Williams? Claro que sí, ya. De Robin Williams. Sí. Cuando Robin Williams hizo de Popeye, ella era Oliva. Ahora, no sé si recuerdan película, que uno... Exacto, en 1980, es el mismo año del Resplandor. Ok. Fue divertida. Me pareció fatal. Pero lo hizo. ¿Cuál, la de Popeye? Bien. Sí. Creo que es su primera película, ¿no? ¿De qué? ¿De cine? ¿Duval? No, la de Robin Williams. Popeye. Puede ser. Creo que fue su primer papel. Puede estar entre los primeros. No sé si es el primero. No, con el ojo así. Lo hizo muy bien. Él fue un buen Popeye. Fue un buen Popeye. Pilón también salía ahí. Pilón, que se la pasaba comiendo hamburguesas. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ya estamos en las noticias internacionales con la pelea de ayer en el estadio. Pero lo que estoy viendo es que fueron ellos los que empezaron. ¿En serio? ¿Tú crees? Sí. Yo creo que fueron malos perdedores. No lo digo desde la colombianidad, no lo digo desde el orgullo patrio, lo digo desde la observación cultural. Tomando distancia. Idiosincráticamente hablando, siento que Luis Suárez estaba muy ardido cuando pitaron ese partido, cuando hicieron el pitazo final. Díganme tonto, ñoño, lo que quieran, pero yo pienso que siempre en una pelea las dos partes tienen la culpa, porque uno tiene la posibilidad de parar la cosa. No creo que en una instancia colectiva de esas sea tan fácil de decir. Es muy difícil. No, y el colombiano es muy reaccionario. Hasta que uno no está ahí. Sí, es complejo. Había cuántas personas... Soy un hombre de paz, Diana, soy un hombre de paz. Sí. Como Maluma. Exacto. No, ya, ¿para qué? Qué necesidad, Andrés, de verdad. Mañana, hasta ahí llegó todo. No. For a while there it was rough, but lately I've been doing. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Beautiful Things de Benson Boone con Mañana en la X, mi favorita del año. Yo creo que este es el retorno a las power ballads. Esta es una power ballad del momento. ¿A usted le parece? Sí, bueno, es una power ballad de este siglo. Nuevas power ballads, Beautiful Things, Catalina Blanco. Yeah. Beautiful People. Beautiful DJs. Yay. Yo los amo. Catalina, la pasión del fútbol. Uy, no, y eso no da incapacidad, la pasión del fútbol, la fiebre del fútbol, hombre. Hoy me siento en un viernes extraño, en un domingo raro. Anoche hubo fiesta en el edificio, mejor dicho. ¿Pero estuviste en la fiesta o solamente fuiste espectadora? No, solo era oyente, porque ni siquiera la podía eso ver. Eso agota más. Hasta las 3 de la mañana. Eso agota más. Te dejaron dormir, universitarios. ¿Aproximadamente cuántos universitarios? Eran por ahí unos 8, pero cantaron esto y la bailaron. Se nota que eran muy arrítmicos, porque los sonidos de los pies no iban con la salsa. Con el ritmo. Bailaron y cantaron Waka Waka 60,000 veces. No, Waka Waka. Ya después se agarraron. Por un ratito. Pues pero no pelea, pero siempre. Así como, ¿qué le pasa? No, eso no fue gol de no sé quién. Bla, bla, bla. Y ya otra vez estaban bailando juntos. ¿Cuál es mejor, el Rastastas o el himno que nos une? El ritmo que nos une. El ritmo. El no ritmo. Sé, es que depende, porque es que el Rastastas. A mí dice el himno. Es muy la época del mundial. Y el bailecito de ellos cada vez que celebraban era único. Este año, el ritmo que nos une está muy cool, pero no he visto un baile oficial de la selección como lo vimos en el mundial. ¿Qué mejor? Entonces, puede ser cábala. Dejemos así. Exacto, yo estoy sumando todas las cábalas, todo. Dejemos así. ¿Ya tienes plan para el domingo? No, pero ya, sí, no, ya, no. O sea, ya se está gestionando. No se ha definido, pero ya estamos en la gestión. Que no venir el lunes. Yo creo que ¿cómo gestionamos ahí, Alejo? ¿Qué? No venir el lunes. Podemos hablar con la podemos hablar con la nueva visita. Administración. Sí, sí. Con la visita. Colabórenos. ¿Quién sabe? De pronto. No, que esos ojos. Bueno, ¿es la música más poderosa que el fútbol o es el fútbol más poderoso que la música? La música es más poderosa que el fútbol porque para mí, y puedo estar hablando desde la ignorancia, yo no soy muy de fútbol. Nunca, Catalina. Entonces, para mí el fútbol es de momentos. Está en la Copa, está el Mundial, pero es que la música es la compañía diaria. E incluso en los partidos se ve súper pegada la música todo el tiempo, con Ríos bailando esta canción como en portugués. Sí. Que estaba súper en tendencia con el Rastastas, entonces para mí no, la música siempre es... Ah, bueno, está bonito eso. Sí. ¿Cuántos años tiene Richard Ríos y cuál es el tema con él? Pues parece como de 16. La osamenta. Richard. Los huesitos. Dañera menta, más bien. No sea... Sí, 24 años. ¿Señero? Mire. 24 años. Es un man que dicen que es muy sexy. Y es, pues sí, el man tiene su lado sexy. Pero por favor, que no se ponga de moda en los hombres el tema de los rayitos. Dejémoselo, ¿no? a él le luce, ya, a él se le ve chévere. Andrés, no vuelvas. A ningún hombre le lucen los rayitos, lo no, siento. A él sí, porque le da ese factor cancha, ¿sabes? Como... calle. Sí, calle. Calle, pero cancha. Pero el resto no lo hagan. Cancha callejera. Lo que pasa es que tiene una estructura ósea en la su mandíbula. Cara. La estructura ósea de, sí. de cuando de al hombre se le marca la mandíbula, como este huesito sí, de acá. Ese es chévere. Ahí sí. Está, entonces. ¿Cómo están? Vaya mirando, a ver, va a tocar. No, yo no hacernos tengo. La bichectomía. Que es un poco como Cavani tiene esto. Exacto. También así. Y es entre el cejo y es como... Resultado de... Bueno, es que además es jueves, ¿no? Deberíamos no, todavía así. No, todavía. Mañana. Que tranquilo que vamos a seguir hablando de esto todos los días hasta que pase algo el domingo. Claro. Bueno. Pero heavy, ese domingo va a estar fuerte, ¿no? Por eso digo que es Colombia-Argentina, si ayer hubo calentura y pasiones encontradas, no me quiero imaginar el domingo. El partido es tarde, debería ser más temprano. ¿Cierto? ¿A qué? ¿Para que se pueda andar en la jeta con luz? No, por para nosotros. La gente que madruga, no, Álvaro, que falta formas, de empatía. No, es que... es que... 7 de la noche un domingo. Es que lo que pasó ayer después del partido me tenía ofendido. Pero eso hubiera pasado a cualquier hora. Sí, no tiene nada que ver con la hora. Ahora, de noche, peor. Pues ser sí. De día. Está bien, Andrés. No, pues tenemos el lunes festivo. Pero sabe que mejor. No hay nada que hacer, Andrés. Va a ser en la noche. Bueno, Uribe DJ pronosticó lo que iba a suceder ayer. Uribe Nostradamus. En las horas de la noche. Nuestro Uribe. Todavía no tenemos. En segundos. En segundos tenemos el audio de ese vaticinio. (Risa) En The Beginning de Joe en Mañanas de la X tengo la frase del día. A ver, vamos. Por favor. Aquellos que puedan ver más allá de las sombras y mentiras de su propia cultura jamás serán comprendidos, ni mucho menos les creerán las masas. Otra vez. Cierto. Aquellos que puedan ver más allá de las sombras y mentiras de su propia cultura jamás serán comprendidos, ni mucho menos les creerán las masas. Ya. Frase de Platón. Okay. Muy bien, perfecto. Un poco de filosofía para terminar la mañana de hoy. Y cargada de fútbol, del fútbol, la pasión del fútbol. Y nos traemos Uribius. La predicción ayer, Andrés Salazar se dio a la tarea de hacer una mini entrevista entre los integrantes del equipo de la X más Música 103.9 FM sobre cómo iba a terminar el partido, resultados, pronósticos, el ¿cómo se llama? La polla. La famosa polla de Andrés. Y Uribe DJ ahondó muy en bien. El análisis futbolístico, sorprendiendo a todos aquellos que tuvieron acceso a la polla futbolera en la noche de ayer en nuestra cuenta de Instagram arroba la X más música, porque sus predicciones fueron bastante acertadas. Bueno, muy bien, entonces, atención, 1-0 ganando Colombia. Un solo gol, pero va a ser un golazo, ¿ok? Atención. Casi hacen el segundo, pero no se logró. Y hubo un susto por el lado de Uruguay, que, mejor dicho, casi nos friega, pero nada. 1-0, buen resultado. Ahí está. Ah, eso lo dejó antes. Eso lo dije ayer a las 11 de la mañana. ¿Y pasó? Porque viajó en el tiempo, que volvió. Parece un tarot de Mabé. No, quiero que le quites porque estoy confiando en él en fe. No es confíes en él. Me parece una predicción bastante genérica. ¿Le parece? ¿Es en serio? Es decir, de genérico no tiene nada. Le di todos los detalles de lo que iba a pasar en el partido. Me faltó decirle fue los cambios, las amarillas y las rojas. Eso me habría encantado. Pero es que él era un video, era un reel. Tenía que durar un minuto por ahí. No, y se demoró muy poquito tiempo en el futuro. Tenía solo como 10 segundos. Le pegó al gol, le pegó a que casi hacemos el segundo. Y al susto de Uruguay. ¿Por eso le parece poquito? Está bien. Le faltó la pelea. Además, ojo, porque usted me dijo cuánto queda el partido. Nunca me dijo y por qué. Sí, yo se lo dije porque lo sentí en mí. Mi energía cósmica. Yo lo escribí anoche. Cósmica. Él no alcanzó a estar en la pelea, él se devolvió al presente. Yo hubiera podido salir y hacer un video de 2-1 gana la selección, por ejemplo. ¿No? Que alguien pudo haber hecho un video así, no sé si alguien hizo un video así. Pero me suena. Hubo tres personas. Yo fui más allá, Andrés. Álvaro. No le quiten poder a Álvaro. Adelante. No, pues si va a ser motivo de burla, mañana no les doy mi polla entonces. No, sí la necesitamos. No, tu polla. No, me siento subvalorado, la verdad. No. Yo vamos estoy con pensando música. Seriamente si les doy mi polla mañana o no. Obvio.